They say that Richard Corey owns one half of this whole town with political connections to spread his wealth around. Born into... ¿Qué tal, macarrenos? ¿Cómo va su día? Bienvenidos a este podcast nuevo de Cali Cusqués Radio. Antes teníamos la versión de las precrónicas o de las extended play de las crónicas marcianas. Vamos a dejarlo, que este es un podcast de Toño Vázquez y hoy vamos a hablar sobre el tema Richard Corey, que ustedes conocerán en la parte macarniana por el tema de The Wings Over America, el cual, pues bueno, habíamos estado tocando en nuestras emisiones de las crónicas marcianas y quedamos en dar un dato importante, pero quisimos hacerlo hacia la membresía, que es donde todos ustedes están aquí accesando, y les agradecemos muchísimo que estén apoyando este proyecto de Calico Skies Radio. Y pues bueno, a menudo se dice que las letras de las canciones no son más que poesía musical. Tanto los poemas como las letras de las canciones incluyen técnicas tales como temas específicos, atención al tono y al ritmo e imágenes. Solo por nombrar algunos ejemplos. En algunos casos, sin embargo, los compositores eligen adoptar el enfoque literal y poner música a un poema ya escrito. Uno de los ejemplos más conocidos de esto es la expansión de Paul Simon del poema Richard Corey, originalmente escrito por Edwin Arlington Robinson. Si bien la canción es muy parecida al poema, hay algunas diferencias notables, en estas dos partes, la canción y el poema. Aquí tendremos que hacer un brevario cultural. Edwin Arlington Robinson nació en 1869 y murió en 1935. Y fue un poeta y escritor de sonetos americano que ganó 3 premios Pulitzer por su trabajo. A. Robinson ha sido siempre muy comparado con su compatriota Robert Frost por su estilo a medio camino entre la poesía tradicional y también podríamos decirlo como la poesía moderna, y por su condición de poeta solitario. Eso es lo que tendría en común con Robert Frost. Uno de los temas más repetidos en la obra de Robinson es, en efecto, la soledad, la condición de una persona alejada de su familia o amigos, que bien lo podríamos llamar descasto, así sería la palabra correcta. Los poetas están, decía él en un poema, los poetas están solos allá donde se encuentren. Eso es lo que decía Robinson. Robinson nació en Hentide el 22 de diciembre de 1869. Tuvo dificultades durante toda su vida. Sus padres murieron con 4 años de diferencia, 1892 y 1896 respectivamente. Aquí habría que hacer un pequeño paréntesis para comentar que la primera obra literaria de Edwin Arlington Robinson, pues bueno, él esperaba que se publicara para poder llevárselo y regalárselo a su madre. Y pues bueno, su madre falleció 4 días antes de que la publicación, pues bueno, fuera ya impresa y distribuida. Ese es uno de los datos que encontramos en la vida de Robinson. Y pues bueno, su hermano mayor murió, vamos a decirlo así, por un probable suicidio en 1899, y su medio hermano se hundió lentamente en el alcoholismo. Y pues bueno, después de una serie de negocios e inversiones fallidos, es que él se metió en esta parte del alcoholismo. Estas dificultades podemos tomarlas como que influyeron en toda la poesía de Robinson, inspirándose, si así lo queremos ver, en sus retratos y relatos de las vidas torturadas de su familia y conocidos. Se cree que la vida de su segundo hermano fue la motivación de su poema más famoso, que es el de Richard Corey. En la primera lectura, el poema parece ser bastante simple, contando la historia de un caballero de la suela a la corona, así lo dice la letra, llamado Richard Corey. El lector tiene la impresión de que a Corey le gustan mucho las mujeres de su ciudad, ya que palpitaba cuando decía buenos días y brillaba cuando caminaba. Parece que la gente en esta ciudad ficticia que trabaja para Corey también lo envidia, ya que, pues bueno, Richard Corey es rico, muy rico, más rico que un rey, lo menciona así. Mientras que se ven obligados a ir a su casa sin carne, y maldicen el pan. Sus empleados desearían tener la riqueza de la cual contaba Corey. Pero en la última estrofa del poema, si ponemos un poquito de atención, es evidente que Corey también tuvo sus propias luchas, optando por suicidarse, terminando así cualquiera que haya sido una de sus luchas, ¿no? Se fue por lo que muchas personas le llaman la salida fácil o difícil, como lo que depende del cristal con que se mida. Cuando uno estudia más el poema, se da cuenta de las elecciones deliberadas de palabras hechas por Robinson para crear el personaje de Richard Corey. En la primera estrofa, en lugar de decir de la cabeza a los pies, dice de la suela a la corona, y describe a Corey como impresionantemente delgado, imperiosamente delgado, creando la imagen de Corey como si fuera una especie de rey o algo parecido. Esto a la vista de la gente menor, socialmente hablando. Y el ejemplo más obvio de esta dicción se encuentra en la tercera estrofa, cuando se menciona anteriormente que Corey se describe como más rico que un rey, lo que les decía hace un momentito. Voy a seguir poniendo este fondo de Richard Corey. El lector también puede tomar nota de los cambios en el tono y en el estado de ánimo a medida de que avanza el poema. El comienzo del poema muestra a Corey como algo a lo que admirar y aspirar debido a su riqueza, convirtiéndose en un miembro de la realeza, que es un objetivo aparente de algo inalcanzable, por lo que más que de lo que podemos hacer. Como la gente del pueblo en el poema, es admirar a la persona que tiene la suerte de estar en esa posición y desear que la gente que nosotros también podamos estar en ese tipo de posición. El poema termina abruptamente y con poca explicación, simplemente diciendo que Richard Corey, una noche de verano tranquila, fue a su casa y se metió una bala en la cabeza. Estas dos líneas dan la idea de que tal vez ser tan rico, educado y querido como lo era Richard Corey, no es todo lo que se cree o todo lo que se necesita, incluso si pudiera parecer así desde la perspectiva de un extraño. Se puede afirmar que la longitud del poema en sí es también una metáfora. Es bastante corto el poema, si ustedes lo pueden ver, si es que ustedes pueden ahí googlearlo y pueden checar este poema. Tiene solo 4 estrofas, con 4 líneas cada una de estas estrofas. Y creo que esto representa la vida de Corey, ya que fue interrumpido. Bueno, esta vida fue interrumpida pues, por el suicidio. En comparación, la adaptación lírica de Paul Simon, aquí ya entramos en la parte de la canción. La adaptación lírica de Paul Simon, como les decía, del poema de Robinson, también titulado Richard Corey, no es el título, no cambió. Es bastante similar, pero tiene sus diferencias muy marcadas. La historia general de la canción es la misma que el poema de Robinson, la de un rico propietario de una fábrica cuya riqueza es codiciada por sus empleados, que luego se suicida. Pero Simon tomó algunas libertades creativas, vamos a llamarlo así, al expandir el poema a la canción. Cuando la llevó a la parte ya de canción, pues bueno, él se expandió y dio más detalles sobre lo que pudo haber sido la vida de Richard Corey. Simon se toma el tiempo para explicar la fuente de la riqueza de Corey, diciendo que aquí hay una parte de la canción que dice: la mitad de todo este pueblo, él posee la mitad de todo este pueblo, con conexiones políticas, para difundir su riqueza alrededor, nacido en la sociedad. Voy a poner nuevamente la canción para que ustedes escuchen dónde es donde entra esta parte. Le voy a subir un poquito. They say that Richard Corey owns one half of this whole town, with political connections to spread his wealth around. Aquí es exactamente donde les decía de esta parte. Esto es lo que le agrega Paul Simon a la canción. El único hijo de un banquero, también lo llama así. Su interpretación de la historia de Richard Corey es mucho más moderna. Vamos a decirlo que pues es más moderna, más que encaja en la época de los 60s. Porque este tema de Richard Corey salió en el disco de Sounds of Silence de 1964, si no mal recuerdo. Una de las canciones más icónicas de la historia del rock. Pues bueno, de lo que escribió, es más moderna de lo que escribió Robinson en su momento. La versión de Simon, de Richard Corwin, no es solo un hombre de negocios, sino también una socialité, algo como lo que es ahora nuestro buen y querido Paul McCartney. A este Corwin se le ha tomado una foto. Casi a todas partes va Richard Corwin a la ópera. Richard Corwin es un espectáculo. También contamos con la gente, cómo la gente del pueblo cree que Corey pasa su tiempo cuando no está manejando las responsabilidades de su fábrica. Dice, el rumor de sus fiestas y las orgías de su yate. Dio gratuitamente a la caridad, tenía el toque común y se mostraron agradecidos por su patrocinio y le dieron las gracias. Estas adiciones a la canción crean una imagen mental tanto más amplia y vívida de la persona que es Richard Corey, que no creo que se haya completado en el poema original. O sea, en el poema original pues le hacía falta un poco más de información para entender sobre la persona. En el original, Corey era más una figura mítica que las personas que lo rodeaban, para las personas que lo rodeaban, perdón, y solo se convirtió en una persona real después de su suicidio. A pesar de la licencia artística que Simon empleó al adaptar el poema de Robinson a la canción para él, y bueno, no nada más para él, estaba con su amigo Art Garfunkel, y pues bueno, mantuvo virtualmente intacto un elemento del original. El estribillo de la canción habla de la envidia que tiene su narrador por su abundante riqueza y de cómo desea que pueda ser él. Vamos a poner otra vez la parte del estribillo. Por aquí está. Escuchen esta parte del estribillo. Falta un poquito atrás. Ahí. Work in this factory. Bueno, esta parte sí está, la respetó del poema original, que dice, pero yo trabajo en su fábrica y maldigo la vida que estoy viviendo y maldigo mi pobreza y me gustaría poder estar, y se repite ahí como tipo coro, me gustaría estar Richard Corey, o sea, como diciendo, yo quiero ser Richard Corey. Y aquí es el detalle que en el programa de las crónicas marcianas de la gira de Wing 75-76 omití hacer y dije que le iba a hacer. En algunos momentos de los conciertos, Denny Lane cambiaba la parte de Richard Corey por John Denver, sobre todo se escucha en el disco Wings Over America, pero si ustedes ven el DVD de Rock Show, ahí es donde él canta Richard Corey, hace esa referencia, ¿no? Y también cuando dice John Denver, hace una pequeña risa ahí, no sé si es Maca el que comienza a reír. Al igual que la gente del pueblo en el poema original, los empleados de Corey en la canción lo envidian solo por lo que puede ver de su vida, se puede ver de su vida desde el exterior. Ellos y el oyente no saben de los problemas que Corey pudo haber tenido. Esto parece ser la razón por la que el narrador se sorprende al enterarse en las últimas líneas de la canción de que se había ido a casa y se había suicidado. Porque se suicidaría si tuviera todo el dinero que podía necesitar o desear. ¿Por qué hacerlo? El estribillo se repite después de cada verso, incluido el último. Creo que esta es la forma en que Simon nos dice que aunque Corey era suicida, el narrador prefería seguir viviendo la vida de Corey que la suya. O sea, preferiría tener esa vida de suicidio, aún así suicidándose, pero siendo rico, a la vida miserable que él manifestaba. Esta parte, el narrador de la canción, ¿no? En este caso, el que la canta, pues bueno, es Paul Simon y Art Garfunkel, y en la parte de Wings, pues era Denny Lane, ¿no? La poesía y las letras de las canciones tienden a tener mucho en común. Ambos utilizan técnicas literarias como la elección de palabras, podríamos decir que también el tono e imágenes para contar una historia o transmitir una emoción. A veces los compositores se encargan de adaptar un poema a la canción. Uno de los ejemplos más conocidos de esto, pues bueno, es esta canción de Richard Corey, del poema que les comentaba, de Arlington Robinson. Tanto el poema original como la canción tratan sobre la historia de este hombre, Richard Corey, que para los que lo rodean parece tenerlo todo, pero luego se quita la vida. Aquí vamos a hacer como un recapitulación. Se quita la vida por razones inexplicables. Si bien el Corey de Simon es bastante diferente al de Robinson en su esencia, ambas piezas tienen el mismo mensaje. Ser rico, querido y sociable puede que no siempre sea tan grande como parece desde una perspectiva, llamémosle normal, o una perspectiva menor, si tú lo ves desde abajo. Su segunda, este poema aparece en su segunda obra literaria llamada Niños de la Noche, de 1897, y tuvo una mayor circulación que el primero, que les comentaba que él quería pues entregarle a su madre para hacerle un tipo de sorpresa. El cual fue, pues bueno, aquí les digo, un tipo de regalo para su madre. Entre los lectores estuvo los lectores que eran seguidores de Edwin Arlington. Estaba el hijo del presidente Theodore Roosevelt, llamado Kermit, quien lo recomendó con su padre. Pues bueno, aquí el presidente Theodore Roosevelt quedó impresionado por los poemas de Robinson, y Roosevelt le consiguió un trabajo en el año de 1905 en la oficina de la aduana de Nueva York. Si tomamos ya del internet o algo así, la traducción del poema de Richard Corey dice: siempre que Richard Corey bajaba a la ciudad, nosotros lo mirábamos pasar desde la acera. Él era un caballero de pies a corona, gustoso de lo limpio y regiamente enjuto, el que estaba siempre compuesto con sosiego y era siempre humano cuando hablaba, mas agitaba pulsos al decir los buenos días y resplandecía cuando andaba. Y sí que era rico, más rico que los reyes, y admirablemente triunfaba en cada gracia. En fin, nosotros nos creímos que era todo. Para soñar estábamos viviendo en su lugar. Seguimos trabajando y esperando alguna luz. Vivíamos sin carne y maldecíamos el pan. Y en una calma noche de verano, Richard Corey fue a su casa y se metió un balazo en la cabeza. Pues bueno, esta es la historia de Richard Corey. Un podcast un tanto corto. Vamos a cerrarlo con el tema de Wings en vivo en 1975. Es una gran canción, una gran elección por parte de los Wings. Y pues bueno, nos escuchamos en el próximo podcast de las Crónicas Marcianas. Yo soy Toño Vázquez. Muchísimas gracias a toda la membresía por seguirnos. They say that Richard Corey owns one half of his old town. With political connections, he spreads his wealth around. He was born into society, a banker's only child. He had everything a man could want: money, praise, and style. Now the papers print his picture almost every place he goes. Richard Corey at the opera, Richard Corey at the show. And the rumors of his parties and the orgies on his yacht. He really must be happy with everything he's got. Oh, but I work in his factory, and I curse the life I'm living, curse my poverty. Wish that I could be, wish that I could be, I wish that I could be Richard Corey. Well, now the papers of charity, he had the common touch. They were thankful for his patronage, so they thanked him very much. And the mob was filled with wonder, and the evening headline read: Richard Corey went home last night and put a bullet through his head. But I work in his factory. Richard Corey.